¿Qué tal, amigos? Los días 14, 15 y 16 de marzo de este año de 2006, visitó en la delegación zapatista a nuestra tierra de Aguascalientes. Como muchos de ustedes recordarán, tanto en México como en el extranjero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se conoce como el EZLN, declaró la guerra al gobierno mexicano, llevando en sus rostros morenos enmascarados un grito de desesperación de los indígenas que habían sido excluidos durante varios siglos, y al mismo tiempo haciendo un llamado nacional de conciencia contra el avance de lo que ellos llamaron el imperialismo capitalista. La lucha armada dio paso muy pronto a una serie de negociaciones y varios acuerdos, muchos que hay que recordar no cumplidos, que permitieron un espacio muy amplio para que se difundiera a nivel mundial el problema y la demanda de los zapatistas. Cuestionados por muchos y aplaudidos por otros, el movimiento armado se convirtió después en un fenómeno mediático que creó el ícono, ese ícono que todos reconocemos en el subcomandante Marcos, que hoy es un ícono que enarbolan varios movimientos sociales marginales y muy recientemente ya otros no tan marginales, como símbolo de rebeldía contra las injusticias sociales. La lucha armada, tornada en mediática durante 12 años, se convirtió en un torrente de información alternativa que, a través del intensivo uso del Internet, ha asegurado la amplia visibilidad del movimiento, que es hoy la armadura con la cual se cubren los dirigentes zapatistas y la esperanza de muchos desplazados económicos y sociales. Hoy en día, esa voz antiimperialista asume tonalidades que varían de tono en distintos rangos, en distintas partes de la sociedad, desde los jóvenes que no encuentran el espacio de expresión propia en la sociedad, de estos anarcopunks, los jóvenes que se visten de negro, de aquellos que no encuentran trabajo como obreros, técnicos o profesionistas, desempleados por la inercia utilitaria del capitalismo global, de los excluidos bajo sus preferencias sexuales, y de aquellas amas de casa que son recluidas en su casa y no saliendo, no pudieron tener un reconocimiento del valor económico de su trabajo, de las mujeres violadas, de tantos que se han ido sumando a esta lucha que iniciara hace ya 12 años el Ejército Zapatista. Hoy, al cumplirse 12 años del levantamiento, se unen en lo que desde el mes de enero el EZLN, conforme a lo acordado a mediados del año pasado en la sexta declaración de la Selva Lacandona, se comenzó una gira que iría por todo el país de manera simultánea a las campañas políticas de los partidos oficiales que están realizando su campaña en pos de la presidencia de la República, y que este movimiento, esta gira por toda la República del EZ, se convierte en lo que hoy llaman la otra campaña. Es una campaña que pretende no llegar al poder político del gobierno, pero sí pretende despertar las conciencias a su paso y recoger el sentir de la población. Muchos, conforme pasa la caravana zapatista, se asombran por la gran cantidad de personas que se han sumado y la gran diversidad a lo largo y ancho de lo que es la diversidad de la sociedad mexicana, que de alguna manera unen su voz, y simplemente porque han visto muchas personas que efectivamente es el sistema, este sistema deshumanizante, este sistema utilitario que desplaza a las personas, el que se ha ido apoderando cada vez más de espacios que eventualmente tendrían cada vez mayores grupos de la población. Esto hace que poco a poco la otra campaña tenga la oportunidad de ir sumando frente a un gobierno que está por concluir, un gobierno que hoy por hoy recibe el reclamo de la población bajo la mirada que acusa, después de haber tenido la oportunidad a partir del año 2000 de tomar el poder político y económico y social, vamos a decir, hasta cierto punto del país. Recordamos que precisamente fue el 2 de julio del año 2000, cuántos mexicanos que abrieron los ojos de un momento a otro encontraron que había desaparecido el dinosaurio del que tantos años decíamos que era inamovible. ¿Cuántos muchos mexicanos compartimos el gusto por haber terminado una etapa de dictadura mexicana y se iniciaba otra? Otra que fue reclamada por tantas voces diciendo al presidente Fox, no nos falles. Y hoy vemos pasar la caravana zapatista cargando esa mochila enorme que traemos todos nosotros del desempleo, del desencanto, y acallada el grito de que ¿qué le podemos decir a quien nos falló? Esta situación se está repitiendo en todo el país. Se repitió en Aguascalientes en esta semana y se seguirá repitiendo en varios estados de la República, aparentemente sin mayor efecto, como lo pretenden hacer varios medios de comunicación que minimizan la noticia y ponen todo en términos de lo anecdótico, que si la gorra raída del subcomandante Marcos, que si trae las botas sucias, que si sus ojos son los que atraen a tantas mujeres, y se pierde el mensaje. Es como el perro que se le queda viendo a la mano que señala y no ve dónde está la comida, dónde está verdaderamente lo valioso. Esto es lo que pretenden algunos medios de comunicación, pero cada vez más personas, al oír un discurso distinto, que ya no es el de la guerrilla, pues se preguntan, bueno, ¿hacia dónde iremos? En la oportunidad que hubo en esta visita a Aguascalientes de la otra campaña, tuvimos la oportunidad, quienes pertenecemos a las redes de economía solidaria, de hacer un planteamiento que permitiera a la otra retomar, o más bien recibir una propuesta por parte de las redes de economía solidaria, aquellos que nos hemos juntado pensando que es urgente cambiar el sistema que nos ha excluido, que nos ha minimizado como seres humanos, y sustituirlo por un sistema más fraterno, más justo y solidario. Esto es lo que se pretende con la economía solidaria, y una voz que se escuchó en esta otra campaña pudo ser recibida por la delegación y será, conforme a la propuesta, retomada en todos y cada uno de los puntos donde llegue la otra, para ofrecer una opción frente al capitalismo deshumanizante. Hoy por hoy es la otra campaña un esfuerzo más, un brazo más, del cual se vale lo que es la difusión de las ideas, y en este caso de la economía solidaria, para poder llegar a más personas. Ha sido en muchas partes la academia, también ha sido la salida de las fábricas con los obreros que se quedan desempleados, hoy es en la otra campaña, y es también en la academia donde se difunde la economía de la solidaridad. Esta economía plantea algo que también esta semana tuvo una repercusión importante, pero acallada también por los medios de comunicación, que fue la participación del que fuera secretario o ministro de Economía para otros países, pero aquí es el secretario de Hacienda de México durante el régimen, visto como el que inició el régimen neoliberal que todavía está prevaleciendo hasta actualmente. El señor José Ángel Gurría, hoy director general de la OCDE, es la Organización de Comercio y Desarrollo, yo lo pongo entre comillas, económico mundial, que ante la Cámara de Diputados mexicanos dijo algo realmente que llama la atención, y a lo mejor no hemos visto su dimensión. Nos dijo, es probable, subrayó, es probable que los próximos meses el dólar, la moneda más fuerte del mundo, se venga abajo. Es probable que esto provoque que los intereses se disparen y consecuentemente se lleve entre las patas a toda la economía mundial. Obviamente los medios de comunicación acallaron esto, como también están acallando el movimiento zapatista o el reclamo antiimperialista del zapatismo. Pero a fin de cuentas todos nos quedamos mirando unos a otros diciendo, bueno, ¿y si se cae todo? ¿Cuál es la opción? Y si realmente los zapatistas tienen razón de que este es un sistema que debe desaparecer, pues ¿qué, o con qué otro contamos? En la economía solidaria lo que se propone es, entre otras cosas, y tal vez en este aspecto sea lo más contundente, es que para que cambiemos esto radicalmente, es necesario acabar desde los pies de barro de este coloso que es el imperialismo y el capitalismo salvaje. Y esos pies de barro son el sistema monetario. Hoy vemos que los pies de barro se están desmoronando y se vendrá abajo todo el sistema económico basado en el sistema monetario y financiero mundial. La otra campaña, la otra visión, lo que de alguna manera podríamos ver como opción, es que volviéramos a sistemas de trueque. Pero ahora con el uso de la internet, el sistema de trueque tendría otra connotación y otra dimensión. Ya se están probando y es muy probable que estos sistemas que hoy funcionan de acuerdo a los principios de la economía solidaria, basados en sistemas de intercambio a través de la gran red internet, podamos utilizar estos mecanismos sumados a lo que son los mecanismos de comunicación comunitaria para poder iniciar una economía basada en otra fijación de valor que no sea el dinero. Suena raro, suena para muchos utópico, pero quienes lo creen utópico es que no han visto cómo funcionan ya 5.000 sistemas de intercambio de mercancías, servicios y fraternidades en todo el mundo. Hoy por hoy se tienen registrados 5.000 sistemas y son cada día más, que están salvando el problema del capitalismo impuesto a través del dinero, el dinero que excluye, el dinero que las personas buscan mediante el regalar prácticamente su trabajo, mediante el empleo que vienen a ofrecer en términos muy, muy desventajosos las empresas de todo el mundo. Ya realmente, al no ser necesario el dinero, al poder haber intercambio directo entre personas, se puede evitar la pobreza. Ya veremos, y lo que sucede conforme lo hemos platicado aquí, esto es algo que no solamente lo hemos dicho como una predicción, hoy lo vemos como una nota que viene a dar aquel que fuera secretario de Hacienda y hoy es el director de uno de los organismos más importantes para el capitalismo mundial, que es la OCDE. Veremos qué pasa, pero esta situación, conforme lo ha dicho lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, al momento en que Estados Unidos deje de publicar el agregado monetario que se conoce como M3, en ese momento se empezarán a generar todas las expectativas de desaparición del sistema monetario mundial. ¿Cuándo es esto? El día 23 de marzo es el último día que se publica este agregado monetario, por lo tanto, al no haber información, es probable que se empiecen a disparar los mercados. Esto es una de las cosas que hoy por hoy hacen importantísima la comunicación que tenemos a través de la web. Esto no solamente es importante para transmitir ideas, sino que pronto debe ser importante para transmitir conocimientos sobre ofertas de mercados, ofertas de servicios que no necesiten dinero. Estaremos hablando más sobre esto. Hasta pronto.